Hace como dos años que se fue y un guayabo muy grande tú has dejado. Esperamos pronto volverte a ver, mucho te extrañamos, querido hermano. Si llega una parranda dicen los amigos, aquí está haciendo falta tu hermano Rodrigo. Donde quiera que llego pregunta a la gente cuando regresará Rodrigo. Donde quiera que llego pregunta a la gente cuando regresará Rodrigo, el gran ausente. Te fuiste buscando superación, va bien de tu familia y de tu tierra. Te acompañamos con el corazón y que alcances el triunfo, Dios lo quiera. Te extrañaré este año en Sincelejo, durante la fiesta el 20 de enero. Preguntaron por ti en el carnaval y no te vieron en el festival. Preguntaron por ti en el carnaval y no te vieron en el festival. Para cuando regreses te recibiremos con una gran parranda que te toque Alfredo. Para cuando regreses te recibiremos con una gran parranda que te toque Alfredo. ¡Arriba el terreno!